Oh, no. Acabo de cargarme a Paul Newman. No. Solo era un mosquito que se le parecía mucho. Mosquitos guapos. Qué guapos. Qué guapos. Qué guapos.